en su minuto a manejar el 3,2% de la glosa y ahora ha bajado a un 2,16%. A juicio del académico de nuestra casa de estudios, esto es un hecho grave debido a que impide un mejor manejo preventivo en este tema. Gracias, Karina. En esto tienes toda la razón, ya que nosotros, como usuarios de la radio, nos sentimos segregados. Y no tan solo eso, aparte de todo, nos sentimos pisoteados en nuestros derechos. Y no corresponde, porque somos seres humanos que tenemos una mirada diferente a los problemas que nos aquejan, no tan solo a nosotros, sino que al resto de la sociedad. ¿Pan de esto de la ONU, Organización de Naciones Unidas? Ahí, claro, como dice la información, desde 2008 Chile se comprometió, digamos, a avanzar en esta materia, pero no han habido avances concretos. Y ahora es por primera vez hace un diagnóstico respecto a los derechos humanos vinculados a la salud mental, lo cual es súper importante porque a partir de hacer estudios y de ver cuál es la realidad, digamos, con datos concretos, uno puede desarrollar políticas públicas para mejorar justamente y para llegar al fin a hacer una ley. Yo creo que es súper grave que Chile, teniendo las tasas que tiene, digamos, los índices de enfermedad mental o de personas con trastornos mentales, no haya una ley. No sé qué te parece a ti eso. Mucha gente que es paranoica, esquizofrénica, bipolar, esquizoide, psicótica o drogadicta requiere una transmisión de realmente de interés personal con un psicólogo, un psiquiatra, mantención de salud mental, directo con el psiquiatra o el encargado, ya sea en un trabajo o un estudio, o si no una persona normal que esté en la casa con una desasiada y sin hacer nada, vaga, porque no trabaje, no coma, una gente que está indigente. ¿Qué pasa con la indigente? No sé si se refiere a eso el estudio específicamente, pero creo que también es importante ver que el tema de los derechos abarca no solo los derechos que necesitan, como la salud, por ejemplo, sino que también abarcan el trabajo, que creo que es algo de lo que pasa acá en Radio Diferencia. Acá yo creo que lo que hacen acá ustedes desde hace 9 años es un trabajo. El tema es que no es remunerado, y ahí también hay otra discusión. Claro, es verdad eso. Y como recalca siempre Juan Valenzuela, la salud mental es el pariente pobre de la salud de la medicina. Y eso está incorrecto, porque lo más probable es que un trabajo, ya sea, imagínese que un carabinero sea psicótico, bipolar o paranoico y llegue a tirar, se le falla un tiro por equivocación porque está trastornado, está, no tiene sus facultades buenas y está trabajando como está dirigiendo el tránsito, está en la patrulla y le llega una crisis y ve, escucha voces, ve alucinaciones, se siente mareado, con la presión alta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no requiere, lo mandan a un hospital, al hospital de carabineros? Y ahí le dicen, ya usted está enfermo, lo van de baja y ya y se jubila. Pero ¿qué pasa con una persona civil, los ciudadanos, aparte de la pensión? ¿Qué más requerimientos quiere la salud mental? No sé, pues me gustaría saber qué más opina la gente que... Quisiera decir que esta semana tuve oportunidad de ir a la Comisión Regional de la Salud Mental. Estuve con el psicólogo Lucho, estuvo el doctor Freud, el profesor Schwab de la sociología, y se dijeron que varias cosas bastante interesantes. Por ejemplo, que un 65% de las personas que están enfermas podrían trabajar, pero solamente un 13% lo hace. Otras cosas interesantes, como que la drogadicción y el alcoholismo pueden producir enfermedades mentales, o al revés, que el hecho de que tenga enfermedades mentales puede producir drogadicción y alcoholismo. Son bastante interesantes la comisión. Ayer conocí un senador muy amable, platudo y barrigón. Ayer conocí un senador muy amable, platudo y barrigón. Vayan eligiendo la parejita. La parejita. Estaba yo viviendo en un dilema, si contarle o no contarle mi problema. Y al fin, enterado el senador, de inmediato me ofreció la solución. Ayer conocí un senador muy amable, platudo y barrigón. Giren todos. Sacando una tarjeta que tenía, dijo, diga que va de parte mía. que le den de inmediato ocupación y usted deme su voto en la elección. Ayer conocí un senador muy amable, platudo y barrigón. Otro giro. Fui corriendo donde un señor Smith, quien al tiro se interesa por mí, y entonces me dijo mi razón, la importancia de aquella reunión. Ayer conocí un senador muy amable, platudo y barrigón. Cambien parejas. Y aquí estoy otra vez desesperado, corriendo como loco a todos lados, mirando como el hijo del patrón, sentado se gana su millón. Ayer conocí un senador muy amable, platudo y barrigón. Suelten la pareja. Cansado ya de las tramitaciones, decidí amarrarme al fin los pantalones. Y ahora, gracias a mi decisión, no hay problema que no tenga solución. Ayer conocí un senador muy amable, platudo y barrigón. Bueno, mi nombre es Enrique. Estaba leyendo sobre la discapacidad e inclusión. Chile es uno de los países que nunca ha tenido una ley de salud mental. Y es la realidad, así es. Por ejemplo, bueno, nosotros, yo soy bipolar, por ejemplo, tenemos una página también de amigos de la bipolaridad, están todas las universidades, doctores que incluso que están, pero ¿qué pasa? Que aquí en Chile, digamos, y en muchos países, la salud, la educación al doctor, digamos, es como una educación no liberal, o sea, una educación al dinero. El dinero es importante. Los doctores estudian diciendo, voy a ser millonario, voy a tener plata, digamos. Desde chico dicen, voy a tener plata. ¿Qué quiere ser el doctor? Para tener plata. Psiquiatra, para tener más plata todavía. Entonces, en otros países, por ejemplo, se enseña que el doctor tiene que ser doctor de servicio. El doctor tiene que ser de servicio. El maestro, servicio. El abogado, servicio. Todas esas personas tienen de servicio. Pero ¿qué pasa? Que dicen, no, es que la plata, el dinero es el dueño del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que no se puede hacer nada con eso. Pero claro que si uno tiene el corazón, digamos, con el trabajo y con el esfuerzo, desde niño y formándose hasta joven, hasta adulto, uno va comprendiendo las cosas. Estas cosas que están acá, es muy bonito lo que está diciendo acá, pero ojalá que se llegue en efecto, sobre todo en el Congreso, que están las leyes, que la presidenta haga efecto todo eso, porque lo que sí es importante que nos nombró la presidenta en el discurso que hizo el 21 de mayo, es sobre los derechos humanos. Derechos humanos de los discapacitados, derechos humanos de la gente que fue también torturada, y en mi caso también aquí, fue torturado aquí en el Hospital Salvador, que dijeron una persona, dijo, no se saben dónde, lugares donde fueron torturadas personas. Aquí en el Hospital Salvador, aquí fue torturado. El año 86 me sacaron de la universidad y fui torturado, parece que porque mi papá también fue exiliado a Canadá y me buscaban a mí, digamos, cuando me presenté al servicio militar, dos SNIs grandes, así con lente, me dijeron, ¿dónde está tu papá? Quizás por la cara, no sabían mi nombre, habían 2.000 personas, y me dijeron, ¿tu papá dónde está? Tuve que decirle, no sé, no lo conozco. Y así se fueron. Pero en fin, después en la universidad llegué acá, qué sé yo, camisa de fuerza, inyecciones, golpes, 8 carabineros, fuerza, violencia, los doctores, yo le decía, pero es que quiero irme a mi casa a descansar, yo no era político, nada, estudiaba solamente. Y en ese momento también traidores también, que eran compañeros de políticos también que habían, que bueno, ahora que son Medina, Jara, que está ahí la gobernación, ¿dónde están? ¿Dónde viven? ¿Quiénes son? ¿Sirven al pueblo? Que antes se dicen servicio público, se sirven del pueblo, o son servicio público, ¿dónde viven? ¿Dónde tienen las cuentas bancarias? Toda esa gente, ¿dónde tiene las cuentas bancarias? La reparación. Nosotros, hace un poquito. Los agentes del Estado, todos esos que están en la Punta Peuco, ¿cuántos millones? La familia, todo eso, ¿cuántos millones? No es por el dinero, sino porque es la reparación, la impunidad. Pero hay un Dios que está arriba que hace justicia. Y la conciencia, las conciencias es lo importante. Entonces, la conciencia de la persona, la conciencia, la... Dios dice, hace justicia con vara y hierro, y la hace hoy, así va a ser. A la comisión, sucede que dijeron ahí algo tan interesante, que el 65% de las enfermedades son biosociales. Yo quisiera saber algo más que se dijo en la comisión, que la salud mental es el pariente pobre de la salud. ¿Qué opinas tú de eso, Roberto, o alguien más que sea un comentario? Sí, no es verdad eso, y en la realidad se consiente en que incluso quieren legalizar la marihuana y para fines terapéuticos. Y ¿qué pasa en un país que está en el submundo subdesarrollado, que no hay dictamen? Imagínense que los cabros de hace media hora ya no andan fumando ni siquiera hierba, ni cigarros, solamente eso. Andan con cuchillas cartoneras cortándose entre ellos, peleando en la plaza. ¿Y los colegios, en el centro de la plaza de Valparaíso, en Viña, en el Liceo Guillermo Rivera, en el Mario Alesa Bombal, se agarran a cuchillazo con cartonera? Eso es lo que decía la comisión, que la droga es el uniforme que hizo el profesor Choaque en su escuela, que dijo que la drogadicción, el alcoholismo, podrían producir problemas mentales, o uno tenía problemas mentales y por eso se dedicaba a la drogadicción y al alcoholismo. Las dos cosas pueden estar relacionadas. Pero ¿qué algún comentario, Enrique? Sí, no, está bien, porque el alcohol y el tabaco son drogas lícitas. El alcohol es una droga lícita, no está penalizada. Bueno, en relación a eso de droga, alcohol, todo eso, se dice que en Chile la primera droga es el alcohol, pero es que va en la persona. Por ejemplo, ya si tiene 18 años, mayor de edad, o ya 14, 15 años, sabe la cantidad de alcohol que puede tomar, digamos, y sabe su posición. O sea, si el vino fue hecho para la vid, fue hecha para el vino, para servírsela. Todos los alcoholes son diferentes, pero va en la persona de uno. Uno decide tomar o no tomar. Y también, por ejemplo, songamos, las drogas, la marihuana, por ejemplo, nace de la tierra, es una planta medicinal, sirve para el dolor, del cáncer, para muchas cosas. Incluso hay para el cáñamo, sirve para el pelo, para varias cosas, diferentes cosas. Entonces, depende de la persona, de la marihuana. Algunas personas la hacen mal, sí, entonces no tiene que tomarla. Pero la droga, la pastabase sí es droga, la cocaína, que son hechas de cosas químicas, eso enferma el cuerpo. Pero todas las otras cosas dicen son lícitas, o sea, que, por ejemplo, todas las cosas que están en la naturaleza, la comida, todo eso. Algunas personas dicen, somos vegetarianos, otros dicen, el café, otros dicen, esto es malo, esto ya. Pero es que va en la persona, va en la estructura del cuerpo humano, todos somos diferentes, esa es la diferencia. Todos comemos diferente, algunos tienen enfermedades, otros tienen otras cosas, entonces ahí va el equilibrio humano. Y eso es como decirle en mi empresa, que estamos, o sea, mi emprendimiento, que dice, la persona, como dice el jugador personal, entonces uno le ve el peso, le ve todo, y le ve la cantidad de, puede ser de comida, de ahí se ve todo, de todo lo que puede hacer. ¿Sí? Mira, Enrique, yo en mi casa de Europa yo vi cristianía al noreste de Groenlandia, Islandia, cerca de la isla de Odense, entre Copenhague y Malmö, cuando aterricé en Dinamarca, en Copenhague. Pero yo no me fui a Cristianía directamente, solamente pasé a Malmö, que mi hermano me fue a buscar al aeropuerto de Dinamarca, Copenhague, y de ahí viajé a Malmö. Y en Malmö, cuando pasaron ya unos meses, ya estaba más tranquilo, conocía mucho, me llevaron a conocer Dinamarca más bonito, más mejor. Porque yo no tenía visa para viajar a Alemania, entonces mi hermano viajó a Hamburgo y él tenía visa, quería que me quedara. Y la gente consumía marihuana ahí, con permiso, tarjeta o pagado. Pero se tenía que pagar o tener una tarjeta de crédito, como una tarjeta de Mastercard, que solamente simplificaba el uso para ingresar hacia el destino, hacia el centro. Y ahí era como un estadio, una cancha grande. Se consumía marihuana, tomaban copete, fumaban hashish, se inyectaban heroína. Sí, pero Roberto, lo que yo decía es que personas tienen más tolerancia a la droga y al alcohol. A uno les produce, que se produce dependencia al alcohol, dependencia a la droga, a otros pues que no la produzca. Así que lo que hemos hablado hace poco, que legalizaste la marihuana, ¿qué opinas tú de eso, Roberto? No, en la marihuana yo fui volado, pero después ya me chanté y me tomaba mi cura de alcohol, ¿no? Una Cristal Cero, una Heineken, puede ser también una Becker, una Dorada. O nada más, pero chelita nomás, pura chelita. Suave. Dejé el combinado porque la última vez que caí me tomé dos ron Bacardí. Roberto, ¿tú caíste en problemas mentales por haberte dedicado a la droga, al alcohol, o fue al revés? droga y alcohol y depresión me llevó a la droga y al alcohol, la depresión. Yeah. Por haberme devuelto a Chile. Yeah. Que todavía estábamos en un gobierno de... Pero, todavía no aparecía el presidente Lagos, estaba Eduardo Frei. ¿Pero tú dejaste el alcohol y la droga? Sí. ¿Ni que te hecho evangélico? ¿Ni que te hecho evangélico? Lo único que hice es fumar como condenado. Yeah. Igual que si fuera a la cárcel le iba a cigarrito a un presidiario. Estar con un cigarro. Cigarro, cigarro, cigarro. Y si no me tomo un café, me tomo un mate. Vamos a un corte musical ahora. Bueno amigos, ahora los dejamos con Karina, que nos va a leer uno de sus lindos poemas. Estás cada rosa gentil ayer nacida, cada aurora que apunta entre sus rojos, deja mi alma instarse sumir. Nunca se cansa de mirar mis ojos. Perpetuo milagro de la vida, año a que contemplo la estrella, la diafana noche española y la encuentro cada vez más bella. Años a que yo más conmigo a sola, de la sola escucho las querellas. Y aún me pasma el prodigio de las olas. La naturaleza más sobrenatural, más pura y santa. Para mí, todo es belleza con la misma plenitud. Me canta la boca de la madre cuando reza, que la boca del niño cuando canta. Quiero ser mostrado con sed intensa, porque es más maravilloso el panorama, porque cada lucero me reclama, diciéndome a brillar aquí se piensa también, aquí se lucha, aquí se ama. Hola Karim. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Enrique, Eduardo. Hola Enrique, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Tú cómo estás? Bien, súper bien. ¿Qué tipo de poesía tú, lees? Tengo otros libros de poesía, de antología de Pablo Neruda, antología de Gabriela Mistral, Tengo como antología. ¿Qué te parece la vida mistral a ti? Bien, súper bien. Bonita la poesía de la Gabriela Mistral. ¿Y de Pablo Neruda? También, bien bonita. Que yo más que leo, escribo. ¿Y has escrito poesías tú o no? No. ¿Y ¿Te gustaría tú? Escribir? Sí. Yo sí he escrito poesía. Me gusta la poesía. Pertenece a un grupo de poesía, pero ahora uno puede escribir individualmente en varias formas. Ah, ya. Es bonita la poesía. Sí, es bonita la poesía. ¿Te vas a la consulta, la Karina? Karina, tanto que te gustan los cuentos. Los cuentos me gustan, los cuentos de, también. Del mundo exterior, los que han dejado huella. Tú sabes que fue Somo, el padre de la fábula. Y cuentos para niños como el Flautista de Hamelin, el gigante egoísta. Ah, sí, el gigante Oscar egoísta, Will. Lo leí. ¿Lo leíste, Karina? ¿Y te gustó? Sí. ¿Viste el niñito que saltaba a la alberca y se tiraba a la reja? Mucho. Y he leído un libro que se llama El amigo imaginario. Y ahora, yendo más hasta la realidad, ¿viste la película El león, la bruja y el ropero, de las crónicas de Narnia? Ah, las crónicas de Narnia, sí. Claro, la batalla final. Sí. Muy buena, de Walt Disney. Pero no era de Walt Disney, el estudio de Walt Disney se aprobó tras derechos, pero los derechos eran reservados del autor de Narnia. Cuentos de Narnia. Una moraleja y una prosa. Una enseñanza nos deja eso. Entonces, Karina, te felicito, que te especialices en eso. Y sigue así y... Disculpa, ¿ubicas a Manuel Rojas, por ejemplo? Manuel Rojas. Sí, ese que... Hijo de ladrón. Ese libro bonito, ¿cierto? Lo pasamos en el liceo. Vaso de leche, por ejemplo. El vaso de leche. Sí, ubico bonito, también. ¿Verdad? Bonito el libro. ¿Has visto películas? Ahora el Arca de Noé que están dando en el cine hoy. Y se llama... y también Richard Crowe. Bipolar también. O sea, tenemos una página ahí nosotros. Todo. Yo vi la película Noé. Noé, claro, esa película, aquí en el cine hoy. No, yo vi en Viña. Cine Viña, Chope, parece que lo vi. Y es muy raro la película, porque primero... cuando Dios creó todo, creó el género, la gente, después creó, yo nunca vi gente alimentando. Y entonces se creó la persona y todo eso debía ser creado alimentación. Justicia interrogará a Harpa y Cardemil, que tenía tiendas de por mil, por homicidio del estudiante en 1985, Patricio Manzano. Dice, por primera vez el juez Mario Carroza llamará a declarar a dos altos mandos civiles de la dictadura como presuntos responsables de la muerte del entonces estudiante de ingeniería de la Universidad de Chile, Patricio Manzano. Esto luego de que la Quinta Corte Sala de las Apelaciones de Santiago revocara la negativa del ministro Carroza a la solicitud presentada en marzo del 2013. De esta forma, tanto el exministro del Interior, Sergio Onofre Harpa, muy amigo Roberto aquí, y su subsecretario Cardemil, también para allá, serán citados por el juez Mario Carroza para que entreguen su versión sobre los hechos. El abogado Hernán Montealegre fue el encargado de realizar los alegatos que culminaron con la decisión inédita de la Corte, solicitud que argumentó en que la orden de arresto fue emitida por el Ministerio, arresto que terminó con la golpiza de los estudiantes y la muerte de Manzano. Montealegre valoró el fallo que podría abrir nuevos interrogatorios y causas sobre violación a los derechos humanos en que se hayan visto involucrados civiles y autoridades de gobierno. Se data un fallo muy importante porque abre las puertas a que pueda haber otras situaciones donde haya autoridades civiles del gobierno militar que estén comprometidas en las violaciones, y ya se habría terminado con el tabú de que esta gente no se le puede citar a los tribunales, aseguró el abogado Montenegro. En el verano del 85, el estudiante de ingeniería de 21 años, Patricio Manzano, se encontraba realizando trabajos voluntarios en las zonas aledañas a San Felipe. En ese momento, la actividad organizada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, organismo que recién retomaba su actividad, estaba prohibida por las autoridades eclesiásticas, si no decir militares, sopencos. Después de una semana realizando las labores sociales, los estudiantes que participaron fueron arrestados y golpeados por agentes del gobierno. Estos, siguiendo una orden emitida por el ministro del Interior, Onofre Jarpa. Por este hecho, las hermanas de Patricio Manzano se querellaron contra dos uniformados, un mayor y un subteniente, quienes serían los responsables directos del asesinato. Sin embargo, uno de ellos ya atestiguó que seguían una orden del ministerio. Sobre esto, Montealegre explicó que condenar a un mando inferior sin condenar a su superior es inaceptable según la doctrina de derechos humanos, ya que la responsabilidad criminal es ascendente. El abogado explicó también la razón por la que trabajan junto a la mesa directiva de la FECH en la búsqueda de la verdad, aclarando que Patricio Manzano, la persona muerta, es un mártir de la FECH, es el segundo estudiante de la FECH que aparece en el informe RETIC como una persona que muere a causa de los maltratos que recibió. Por su parte, la actual presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, señaló que han realizado esfuerzos importantes en recuperar la memoria y la historia de los estudiantes perseguidos y torturados por la dictadura. Tuvimos la posibilidad de acompañar a la familia en la búsqueda de la verdad y también de castigo para los culpables en la muerte de Patricio Manzano, que termina siendo un ícono, un símbolo de miles de estudiantes que fueron perseguidos, torturados y también asesinados durante la dictadura, destacó la presidenta de la FECH. El ministerio en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, el juez Mario Carroza, debe definir el día en que se citará a los ex autoridades de la dictadura, hasta hace poco tiempo autoridades del Estado, que ya no gozan de fuero alguno que les permita evitar justicias a estos, los peores asesinos. Esta noticia la supimos gracias a la radio y la Universidad de Chile. El sueño americano se voló, se voló, se voló. El sueño americano se voló, se voló, se voló. Hay muchos para enterrar el gran cañón, el gran cañón, el gran cañón. Hay muchos para enterrar el gran cañón, el gran cañón, el gran cañón. El sueño americano se voló, se voló, se voló. El sueño americano se voló, se voló, se voló. canción, que una canción, que una canción. Cantando hago más que una canción, que una canción, que una canción. Si yo fuera Gardel, muy fuerte cantaría. Y alguien en el Ministerio del Interior me escucharía y sería más happy. La policía y sería más happy toda mi vida. Ay, el sueño americano se voló, se voló, se voló. El sueño americano se voló, se voló, se voló. Y yo estoy aquí en el medio del Golden Gate, donde las flores hicieron su ayer, donde flamea orgullosa la bandera gay, donde flamea orgullosa la bandera gay. Esa, el sueño americano se voló, se voló, se voló. El sueño americano se voló, se voló, se voló. El sueño americano se voló, se voló, se voló. El sueño americano se voló, se voló, se voló. El sueño americano se voló, se voló, se voló. El sueño americano se voló, se voló, se voló. El sueño americano se voló, se voló, se voló. Bueno, Lois, yo quería tocar un poco el tema, no sé si lo tocaron el sábado, yo no estuve lamentablemente. Pero si analizaron un poco lo que fue el discurso de Michelle Bachelet el 21 de mayo. Ya, el 21 de mayo, lo preocupante, digamos, para nosotros los pacientes psiquiátricos es que la salud mental no se tocó para nada. Entonces, como que no existiera, como que fuera un tema, digamos, un tema, no sé, tabú. Petiche, petiche. Acá dice que, por ejemplo, en un documento que tengo acá, que Chile, Opinión Ciber Chile, salud mental en Chile, dice la otra cara del malestar social. Bueno, los ejes principales de este documento apuntan, digamos, a que Chile no tiene una ley de salud mental, que es uno de los pocos países del mundo que no tiene una ley de salud mental. ¿Y cuánto se llama? Y en definitiva dice, es necesario desarrollar una ley bajo los principios de universalidad, calidad y equidad, con el fin de superar la preeminencia de un régimen privado en un mercado de salud desregulado, enfatizar la regionalización, la descentralización de responsabilidades, atribuciones y recursos y promover la participación de la población de modo de abandonar el centralismo hospitalario. O sea, bueno, ¿por qué no a la salud mental no se le da la misma importancia de la salud física? En términos, digamos, de recursos principalmente. Muchas veces hemos dicho acá que la salud mental es el pariente pobre de la salud en Chile. Los recursos que se reparten están muy mal distribuidos. O sea, don Francisco se hizo millonario con la salud no mental, la salud y capacidad de física. Él puso el mismo negocio en Miami hace más de 15, 20 años, y los gringos se vieron locos con él y le pagaban y le pagaban. Por eso digo yo que don Francisco va a aparecer en un día así como... Él es mesiánico en cuanto a ganar la plata fácil, diría yo. Es como un contrabandista del dólar. Claro, mira, y lo más grave de toda esta situación es que nosotros somos uno de los países en el mundo con mayor problema de salud mental. Sí. O sea, acuérdate que hasta hace poco Santiago era la ciudad que tenía más depresión, sí, depresión per cápita en el mundo. ¿Ah? Lo que yo sé. Yo viví en Santiago. Sí, y yo sufrí el estrés y al subirme al metro en la mañana para irme a la pega, y ir apretado como sardina y subirme después a una micro. Entonces viví todo eso. Entonces yo sé cómo es el problema de la salud. Yo en Santiago estuve muy mal, Luis, de salud mental. Estuve con tratamiento. Sí, pues Juan, tú te empezaste con los delitos y todo ese cuento. Sí, pues. Ah. Y más encima trabajaba en una oficina de ingeniería donde el mundo es frío de la ingeniería y los números, Luis. Sí. Haciendo. Es peor, hace mella. Claro. Sí, así yo que. Yo pienso que lo que dices tú, habría que acordarnos que tenemos el país del Caribe, Cuba, que tiene un sistema de salud mental que es un ejemplo para todo el mundo. Es un ejemplo porque tanto la parte medicamentosa como la parte terapéutica, fíjate que los que más valen allá dentro de la salud dañada somos nosotros, la salud mental. Incluso me decían que alguien me dijo que nosotros ya en países como Rusia ya éramos los pensadores, era gente que personas que están involucradas pero de mucha inteligencia y sabían qué decir y qué hacer en un momento determinado, que eso lo pidiera Putin, porque están en una caverna, pero algo así. Alguien me lo dijo, no sé, no es invento mío. Son los más sabios, porque dicen ya, por aquí pasa el helicóptero, por allá no, porque acá no están y allá tampoco, disparen al aire, fusil 1000. ¿Está bien? Voy a cortar largo. Ahora. Bueno, lo que dice Lois es cierto y nosotros estamos, digamos, con una diferencia con respecto a los pacientes que sufren de enfermedades orgánicas, que la salud mental es algo un poco como intangible, algo como que no se ve. Es una. Entonces y tratan, digamos, la sociedad que tenemos tratan de que justamente no se vea, o sea. Es una niebla. Claro, lo tapan. Digamos, nosotros, por ejemplo, acá en el Hospital de Salvador, que estamos transmitiendo acá de Valparaíso, está un poco escondido, estamos acá en Playa Ancha, pero cuando realmente se hizo este hospital, que era un hospital para el tratamiento de enfermedades infecciosas, se hizo justamente por lo aislado que quedaba el sector acá. Sí. No habían tantas casas ni edificios como hay ahora. Entonces, y con el tiempo se fue poblando y ya no es un sector tan aislado. Pero después pasó, del año más o menos 69, que este es un hospital psiquiátrico, de la década del 70 más o menos. Sí. A mí me dijeron en la casa una vez que este era el mejor psiquiátrico del mundo, ¿será verdad? Mira, así, con toda su pobreza y con todas sus limitaciones, yo creo que es un buen hospital. Un buen hospital, sí. O sea, comparado con, por ejemplo, el hospital de Putaendo, que es el otro hospital que está en la quinta región. No, el señor, te hablo de ese hospital. Y muchas veces el hospital psiquiátrico, cuando no han avanzado mucho, por ejemplo, los casos de cada paciente van más lento, le dio alergia por el exceso de medicamentos, se lo pasan al otro mes, y si al otro mes no está muy o está muerto. La digilidad, ¿cómo se dice? Lo de diligencia. Mm. La diligencia de cada caso, yo creo que aquí es bueno. Y aquí son de primera, ¿no? Mira, acá hay bastante personal, no te diré que todo, pero bastante personal que trabaja en el hospital, que está como bien comprometido con su pega y con el tema de la salud. Yo te digo que, por ejemplo, sobre todo con algunos médicos, con el caso del doctor Cavieres, por ejemplo, que es una eminencia que esté trabajando sí, acá. Sí, es verdad. Yo vi en el diario ayer o anteayer una mujer de apellido Cavieres, de ha sido hermana de él, que es funcionaria no sé qué cosa y es médico igual que él, pero ella está por otra, no salud mental ni psiquiatría, estudió otro organismo, digamos, de fase dentro de la. Además, los parámetros, por ejemplo, para comparar este hospital con otros, como por ejemplo como en el caso de Putaendo, que es el otro hospital que hay acá en la región, cuesta un poco porque Putaendo tiene otras características. Ahí llegan los pacientes que han cometido delitos. Exacto, que tienen problemas, pacientes judiciales. Sí. Y además personas con que están más descompensadas, o sea, que están totalmente, entre comillas, como dicen en términos despectivos, están desquiciados. Y qué lindo el desquiciamiento cuando es de tipo artístico. Así no los. Animalmente malsano ni dispositivo de matar, no, del tipo artístico, porque tú ahí tienes una sensación de sublevancia en favor del artista y no del arte. Hoy día luna, día pena, Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día pena. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no llego a ninguna destinación. Arriba la luna, oe, arriba la luna, oe. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día muero. Arriba la luna, oe. Arriba la luna, oe. Arriba la luna, oe. Que voy a inventar el aterrizaje forzoso. Atención, aquí está. Queríamos saludar a un nuevo amigo, Raúl, que viene a integrarse a la radio. Ya estuvo antes. ¿Por qué no la tuvo, de Raúl? ¿Quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Gracias. Se escucha, ¿no? Ya. Yeah. Bueno, mi nombre es Raúl, como lo dijo el presentador. Hace muchos años, antes de existir la Radio Diferencia, fui presidente de la Asociación de Agrupación de Discapacitados Psíquicos del Hospital Salvador por muchos años. También fui presidente del Consejo Local de Desarrollo del Hospital Salvador, una supraorganización que manejaba 50 organizaciones de base por 2 años. Y después, por cosas de la vida, decidí no tener exposición pública por mi trabajo como docente, ya que en 2 oportunidades fui discriminado, y eso me costó el puesto laboral. Por lo tanto, pasaron muchos años, seguí la línea de la docencia con mucha experiencia que contar y que más adelante. Y ahora estoy dedicado a mis estudios en la universidad, relacionados con terminar una tesis de un magíster en didáctica de la ciencia. Luego daré mi examen de grado. Soy profesor de química. Y ahora estoy postulando a ingresar, si las cosas se dan y supera los altos requisitos de exigencia que pide el programa de doctorado en ciencia para el próximo año. En eso estoy. Y he dejado definitivamente la docencia, así que este espacio que me he permitido al avanzar a otro nivel de conciencia es poder volver a participar en esta agrupación, de la cual fui fundador, pero por los motivos que acabo de explicar, no participé a futuro, pero ahora sí, durante el tiempo, pero ahora sí, junto con un querido amigo que lo voy a traer para también participemos y hagamos cosas por las personas que son diferentes y que puedan expresarse, contar su humanidad, su aporte a la sociedad y el compartir un momento con todos acá juntos. Así que ese es mi mensaje y le agradezco la invitación que me hizo Lucho y bueno, aquí estaremos próximamente. Gracias. Raúl, quisiera contar más sobre el caso que fuiste dado de discriminación. ¿Cómo fue ese caso? Bueno, fue complicado. Fue en un colegio de Villa Alemana. Yo en ese entonces me he hecho muy amigo del director del colegio, teníamos cosas en común en cuanto a reflexiones filosóficas y a temas de educación. Entonces hicimos una relativa amistad y en eso de las cosas se me ocurrió ingenuamente contarle de que tenía una cierta enfermedad relacionada con lo psíquico. Y eso fue suficiente para que el doctor, es el, perdón, el profesor, el director, no se refería en términos muy duros y discriminatorios a mi persona, términos de que yo era un peligro, que me tenían miedo, que yo podía provocar un accidente, y cosas muy hirientes que atentaron contra mi dignidad como persona, como mi dignidad humana, y no, por supuesto que no se me renovó el contrato. Esa fue la primera vez. La segunda vez fue en un colegio religioso, donde un alumno, porque yo durante mucho tiempo tuve exposición pública, me encontró una entrevista en la revista Caras, donde contaba mi experiencia, y me consultó y yo le dije que sí, que había dado una experiencia para motivar a personas que tuvieran problemas de la enfermedad psíquica y pudieran salir adelante. Pero ocurrió que este alumno le comentó a todos sus compañeros, y por supuesto que le dije que le guardara reserva porque era un tema muy delicado, le contó a todos sus compañeros y llegó el apoderado, una colega que era muy cercana me preguntó, asustada, por así decirlo, y llegó al mando del director y al final fueron muy respetuosos, sí, no debo decirlo, pero significó tampoco que me renovaran el contrato el próximo año. Dos experiencias bastante duras que me hicieron reflexionar que no podía continuar con la exposición pública que tuve durante muchos años. Así que durante toda esta época de trabajo laboral docente he estado en silencio y con mucha reserva de mi situación, que ahora, superada esa etapa y en otro nivel de conciencia, como lo digo, estoy dispuesto a retomar las cosas que hacía antes. Yo quisiera hacer un comentario al respecto. Por ejemplo, la Teletón se ha dicho que se debe incorporar los discapacitados físicos y todo, pero ¿qué se hace a las personas que tienen problemas psíquicos con nosotros? Tú te manejas perfectamente con las clases, ¿no es cierto? Por supuesto, fue todo el proceso de docente como profesor, fue una etapa de mucho aprendizaje. Aprendí de mí mismo, de las personas, de los alumnos, del colegio, de todo el mundo. Y una de las cosas que me di cuenta es que aprendí que tenía una alta tolerancia al estrés. O sea, porque yo fui profesor de colegio con alta vulnerabilidad social, con muchos problemas de todo tipo. Y entonces fueron situaciones de mucho, muy difíciles, complejas y conflictivas. Pero yo me manejaba súper bien, en cierto modo, y así me trabajo como un verdadero profesional, como un profesional que soy, con toda la de la ley, sin ninguna facilidad, con toda la dificultad del mundo. Yo creo que debería la gente concientizarse que nosotros podemos trabajar perfectamente y soltar la sociedad con un poco de ayuda, porque si se ayuda a la gente de discapacidad física, con la Teletón y todo eso, ¿por qué no pueden incorporarnos nosotros? A nosotros que podamos trabajar, que podamos incluir socialmente, porque tú, como tú bien decías, tú trabajas perfectamente, cumplías con tus obligaciones y no había ningún problema, ¿no es cierto? Por supuesto, sí, es una de la educación que hay que hacer a la comunidad, educar en términos de que las personas que son diferentes, cualquier tipo de diferencia que presenten, pues son personas que pueden perfectamente desarrollarse, vivir como todo el mundo, con sus derechos, sus deberes, y lo otro, y lo importante es que son personas que son responsables consigo mismas, con sus tratamientos médicos, y no los dejan, no hacen cosas fuera de lugar, y y son personas con mucha empatía, con un gran con gran humanidad y también con gran conocimiento de la naturaleza humana, porque la verdad de las cosas es que vivir la experiencia de la situación de la enfermedad psíquica es vivir una experiencia límite que muy dura, difícil, pero que se puede superar y llevar bien y con mucho deseo de surgir, salir adelante, de ayudar a ser un aporte a la sociedad con nuestro granito de arena y ser como todo el mundo, como una persona, como todas las personas que entre comillas, como se dice, normales, y no hay ninguna diferencia, solamente son los estigmas sociales, la discriminación, las ideas que tiene equivocada la gente, lo que hace que las situaciones de discriminación existan actualmente en las personas que han tenido algún problema de tipo psíquico. Bueno, con esto agradecemos a Robo su presencia y vamos a despedir entonces la diferencia. ¿Alguien quiere algo más? Bueno, amigos de Radio Diferencia, este ha sido hasta ahora nuestro programa del sábado y domingo que sale por la Radio Placeres y la Radio Valentín Letelier. Ha sido un agrado estar con ustedes. Hasta luego. Buenos días. Lo que le puedo decir a Raúl Aris, que la salvación es personal, que siempre tiene lugar primero de uno, de un modelo, de una persona hacia adelante. Las demás personas van a seguirse haciendo, la sociedad sigue haciendo su vida, su costumbre, qué sé yo, pero uno tiene que ser el modelo hacia arriba, hacia la estrella que está arriba, hacia adelante. Los demás, si le siguen, es cosa de ellos, pero es preocuparse de los niños, los jóvenes que van a seguir al futuro, que los que van a nacer, y eso es lo importante, hacia el futuro. Y doy un saludo a toda mi familia Tirán Paiva, a toda la familia del mundo, un saludo a toda la Tierra, a todo el planeta, a toda la Vía Láctea, a todo el infinito que ha creado Dios. Un saludo a todas las madres, a los hijos, a los padres, a los ancianos. Amén. Gracias. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica.